El canciller coreano Ri Yong-ho, mientras participa en la reunión ministerial de la Tribuna de ASEAN en Laos, se reunió el día 26 con sus homólogos de Laos y Tailandia, respectivamente. En las ocasiones se intercambiaron opiniones sobre los asuntos de ampliar y desarrollar las relaciones bilaterales y estrechar la colaboración económica.